Nicolás Melo, Violeta Uribe, Martín Flores, Samuel David, Brisi Zambrano. Y nuestro tema de hoy, cuéntanos, ¿cuál es, Brisi? ¿El primero o el...? Los dos. El Día de la Madre y el derecho a la higiene de nuestro cuerpo. Wow, y ahora quiero que me cuenten, ¿para ustedes creen que es importante la higiene personal? Cuéntame, Nico, o cuéntame, Giselle. Es muy importante porque si no nos bañamos, nos van a entrar bacterias por nuestro cuerpo. Qué interesante. A ver, Nico, ahora cuéntame tú. Hay que bañarnos como cada día para evitar las bacterias. Así es. Britzi, cuéntame, ¿qué más crees que es importante para mantener la limpieza? Bañarnos todos los días y cuidar de nuestro cuerpo. Muy bien. Sebas, cuéntame si te gusta bañarte y cada cuánto te bañas. Sí, me gusta bañar y tengo que, ¿cómo se llama?, bañar 3 veces al día. Me parece muy bien. Martín, cuéntame, ¿a ti o tú cómo cuidas tu cuerpo para mantenerlo limpio y todo eso? No haciéndome daño a mí mismo y tener una buena alimentación. Eso te va a ayudar que tengas el cuerpo con hierro y que tengan más energía. Wow. Y ahora yo les quiero preguntar, ¿ustedes desde chiquitos creen que mantienen la limpieza de su cuerpo? Yo sí. Y dime por qué. ¿Quién te ayudaba a mantenerte limpia cuando eras chiquita? Mi mamá, mi hermana, mi papá y todas. Así es, y es por eso que nos vamos con nuestro primer tema musical y vamos a volver a hablar del Día de las Madres. Esta se llama Las Manos de mi Madre, de Marta Gómez. Flores negras, flores blancas, chupa, chupa el colibrí. Le vamos a cantar esta canción pa' que aprenda. Oye, mi orquesta, mamá. Mi musical. La música, lenguaje del alma. representan un cielo abierto y un recuerdo añorado, trapos calientes en los inviernos. Ellas se brindan cálidas, nobles, sinceras, limpias de todo, como serán las manos del que las mueve gracias al odio. Las manos de mi madre llegan al patio desde temprano. Todo se vuelve fiesta cuando ellas vuelan junto a otros pájaros, junto a los pájaros que aman la vida y la construyen con el trabajo. Arde la leña, harina y barro, lo cotidiano se vuelve mágico, se vuelve mágico. Bueno, amiguitas y amiguitos, muy buenos días. Yo estaba detrás de micrófonos, lo que también llamamos detrás de bambalinas. Mi nombre es Jamie Clemencia Jaimes Medrano y les envío un saludo muy, muy especial, recordándoles que tenemos en los controles a Alexis Campos. ¿Sí, Campos? Morales. Uy, ya le cambié el apellido. A Alexis Morales. Y tenemos dos personas más en cabina. Ella es Marisol Játiva. Buenos días, Marisol. Buenos días, es un gusto estar aquí. Marisol es emprendedora. Marisol tiene un emprendimiento que se llama... ¿Cómo se llama? Árbol de chocolate. Árbol de chocolate. Árbol de chocolate realiza Marisol con su hijo. ¿Cómo se llama su hijo? Samuel. Ya vamos a estar conversando acerca de eso porque mañana, que es el Día de la Madre, muchas amiguitas y amiguitos querrán regalarle a su mamita chocolate. Y tenemos también a Steven. Buenos días, Steven. Buenos días. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, también. ¿Y cuántos años tienes? 13. Bueno, Steven también nos acompaña hoy. Vamos a estar conversando con ellos acerca de lo que es la importancia de la limpieza en la infancia. Ya estaban hablando ustedes de que si se bañan, de que si se cepillan los dientes. ¿Sí se cepillan los dientes? Sí. ¿Cuántas veces? No sé. ¿Tú cuántas veces, Martín? Al día. 3. ¡Wow! Bien, 3 veces al día. Bueno, pero mientras eso, vamos también a recordar que mañana es el Día de las Madres y que ustedes también le van a dar a sus mamitas unos detalles y les van a dar un abrazo y le van a agradecer por todo lo que las mamitas hacen por ustedes. Por eso escuchábamos esta canción que se llamaba Las Manos de mi Madre, en donde va contando cómo las manitas de la mamá todos los días hacen muchas cosas. ¿Pero qué es lo más lindo que las manos de las mamás hacen? ¿Qué creen ustedes? ¿Ah? A ver, ¿qué te parece a ti? Cuidarnos. Claro que sí, como así cuando te arrullan y te hacen... Y te arrullan. ¿Les gusta eso? ¿Que les arrullen? Sí. Sí, súper bien. Y Marisol, cuéntanos, ¿hace cuánto empezaste este emprendimiento Árbol de Chocolate? Desde cuando tenía 6 años y medio. ¿De verdad? ¿Y tú cuántos años tienes ahora? 7. 7 años. Ya, sí, ¿cómo están? Buenos días. Este emprendimiento tiene poco tiempo. Yo ya había elaborado algo, pero sin un poco de capacitación, ¿no? Tuve un taller de capacitación sobre el chocolate, entonces... Empecé a dar este emprendimiento. Me gusta bastante por el hecho de que yo puedo elaborar esto en mi casa y puedo estar con mis hijos. Entonces, como puedo estar siempre interactuando con los hijos y elaborando, entonces es algo extraordinario. Entonces, como también puedo integrarle a Samuelito, mi otro hijo más pequeño, no lo puedo integrar mucho porque está de 2 añitos y medio, ¿no? Entonces, por eso es un gusto para mí trabajar con el chocolate. Me parece genial, me parece extraordinario, porque el cacao nos brinda muchos beneficios, nos ayuda a cuando la persona está con algún tipo de depresión, algún tipo de ese tipo de cosas, entonces nos ayuda a levantar el ánimo. Y es súper importante el cacao, ¿no? Y utilizo también, trato de utilizar el cacao en un 70%, porque eso nos ayuda a la salud. Y es extraordinario manejar el chocolate, me gusta bastante. Y claro, y tiene poco tiempo. ¡Wow! Genial, porque el chocolate nos ayuda a que nuestros neurotransmisores en el cerebro estén cada día muy activos, y eso hace que seamos más inteligentes. Y aquí en cabina, imagínense, ya nos acabamos los chocolates. ¿Les gustó el chocolate? ¡Sí! ¿Quién me quiere comentar o contarnos qué fue lo que más le gustó? A mí. Dale. El chocolate blanco. ¿El qué? Chocolate. El chocolate blanco. El blanco. ¿Por qué te gusta el chocolate blanco? Porque era muy suavecito. Sí, es suavecito. ¿Y por qué más? Porque estaba muy dulce. Estaba dulce. Qué rico. Dale, cuéntanos. ¿Por qué? Me gustaban los dos porque sabían muy rico. Ah, ¿tú probaste el chocolate blanco y el chocolate negro? ¡Ay, qué rico! Y tú, Nicolás, cuéntanos. Estaban ricos los dos. Los dos sabores. Ajá. Y los dos colores. Yo también probé el que tenía bolitas de sabores. Ah, las grajeas de colores. ¡Wow, qué rico! Y tú, Brixi, cuéntanos. ¿Qué fue lo que más, o qué es lo que más te gusta del chocolate? Su textura. La textura. El sabor y el azúcar. Ay, el azúcar. ¿Y tú, Martín? ¿Qué te gusta del chocolate? Que el toque del cacao da un sabor que en la boca te es un sabor muy dulce y es rico. Ajá. Y es la combinación también del amargo. Porque el chocolate también tiene ese amarguito. Ay, pero a mí lo que más me gusta es cómo huele, porque huele súper rico. Se siente ese olor como dulcecito, pero a la vez, como dices, Jamie, amargo un poquito. Ajá. Pero huele súper delicioso. Bueno, y Steven, ¿a ti te gusta el chocolate? Sí, sí me gusta. ¿Y cuál te gusta más, el negro o el blanco? Solo llegué a probar el sabor negro, no el blanco. Oh, pero cuando has probado el chocolate blanco, ¿también te gusta? Sí. Sí. Bien. ¿Y mañana ustedes qué les van a regalar a sus mamitas? A ver, vamos a ir contando. A ver, cuéntanos, Giselle, Sabrina. Ah, ¿tú ya le regalaste? Sí, yo ya le di a mi mamá y le di unas cucharas que eran pollitos, pero eran 3 cucharas, pero una va a ser para mi abuelita, otra para mi otra abuelita y otra para mi mamá. ¿Y para la tía Anita? Esa quizás la alcanzaba para hacer 3 cucharas porque cada una valía $1. Ah, ya comprendo. Bueno, ¿y tú, Nico? Cuéntanos. Yo le hice una tarjetita y una copa y con chocolatitos encima de la copa. Ajá. ¿Quién quiere continuar? A ver, ¿quién nos quiere contar? Martín. Ay, Martín regaló algo muy lindo. A ver, cuéntanos. Yo regalé un oso a mi mamá con las... Tiene las manos y en las manos está un corazón lleno de algodón. Y es como un aprecio para mí porque mi mamá desde pequeña me cuidó y la quiero mucho. ¡Oh, qué lindo! ¡Un aplauso! Queremos darles porque estás reconociendo todo lo que tu mamita hace por ti. A ver, ¿y tú, Sebastián? Yo le di flores de Fomix porque... Le doy las gracias porque mi mami me cuidó todos los días, también me hizo inspirarme en todo lo que yo he hecho y porque ella me crió. ¡Claro! Y cuéntanos, Brixi, ¿tú qué le vas a regalar a tu mamá? Así súper cortito. Una carta, pero también hay más, pero es un secreto porque todavía no le he dado. ¡Ah! Ay, claro, y ella nos está escuchando, entonces va a enterarse. Ajá. Es una carta con orejitas de conejo y una colita de algodón. Ahí le recorté corazones y le puse feliz día mamá y adentro le puse lo que le quiero mucho. Ah, ya. Sí, yo también le hice una carta. Dale, cuéntanos. Yo también le hice una carta a mi mamá que decía feliz día mamá y luego... Y adentro Leo le puso un acróstico que decía, mi vida es amor, mamá eres inolvidable. ¡Ay, qué bello! ¡Aplausos también! Bueno, ¿y tú, Steven? ¿Qué le vas a dar? ¡Ah, no! ¡Ya le diste a tu papá! Cuéntanos. En mi colegio le hicimos una fiesta a las mamás y le compramos pizza y pastel, unos globos y flores. Pero mi mamá no pudo ir por su trabajo. Ya, pero en la casa tú le llevaste sí. El detalle y todo, claro que sí. A veces las mamitas no podemos estar, por eso el emprendimiento de Marisol, ella decía, me gusta hacer esto porque puedo estar con mis hijos. No todas las mamitas podemos a veces tener un trabajo así como el que está teniendo ahora Marisol, sino a veces las mamitas debemos ir a lugares a trabajar, a las empresas. Entonces, por eso a veces no podemos ir a las escuelas en otros horarios, porque son los horarios los que nos complican, ¿cierto? Sí. Ajá. Yo le puse en la carta... Sí. Gracias por ser mi madre y por ser una mujer muy luchadora, que se levanta cada día y que es el sol que me alumbra cada mañana cuando me despierto. ¡Wow! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Aplausos! Esas palabras, esos sentimientos que se pueden expresar en palabras. ¿Y tú, Violeta? Bueno, yo a mi mami le hice una galaxia en un tarrito, un frasquito chiquitito con estrellitas bien bonito y una carta que aún no se lo entrego porque es para mañana. Ya. Bueno, Marisol, cuéntanos otro poquito más acerca de ti. Marisol nos decía que es madre, que está haciendo este emprendimiento desde que Samuel tenía 6 años y medio. Sí. Sí, y que has aprendido a manejar el tema del chocolate. ¿Qué secretillos hay ahí con el chocolate, con la elaboración, con hacer como las trufas, que sean importantes que las personas sepamos de lo que tú nos vas a compartir? Ya, un poco sí, o sea, el chocolate se hace un poco difícil el manejado del templado. Entonces, para sacarle brillo al chocolate es un poco difícil, sí hay que conseguirse una tabla, o sea, el material, el granito o el material mármol para poder coger el templado del chocolate para que tenga ese brillo. Pero, o sea, en esa investigación uno mismo va elaborando cosas y me encanta, a mí me gusta bastante manejar lo que es las trufas. Las trufas es una combinación de cosas que le dan al cacao, le hacen ser un superalimento, ¿no? Entonces, utilizamos, por ejemplo, yo he estado incursionando con la máchica. ¡Ah, qué bien! He estado incursionando también con la harina de morocho. O sea, son alimentos que nos dan beneficios. El cacao nos da beneficio y también la máchica y el morocho, la harina de morocho nos da también mucho beneficio. Entonces, esa es un poco mi idea, ¿no? La idea es fusionar estos dos cosas, ¿no? El chocolate con los alimentos que nos benefician para la salud. Eso es bien importante. Marisol, yo te quería preguntar, ¿cómo fue que te fuiste introduciendo en este mundo del chocolate? Para mí el chocolate es apasionante. Es algo impresionante porque uno puede, el olor, queda aromatizante toda la casa. Y además es muy rico. Y es rico, y o sea, es la mezcla de hacer, el hecho de mezclar los sabores y eso es algo que a uno le llena bastante, ¿no? Entonces es exquisito y eso. ¿Desde cuándo se inspiró a hacer esto? Me inspiré hace algún tiempo, hace más o menos, como decía mi hijo, unos 6 meses. Entonces, o sea, yo ya venía con esta idea de hace tiempo, sino que por el hecho de ser mamá, o sea, y di a luz mi bebé, entonces no podía hacerlo.

la capa de ozono se rompe y va en todo el mundo va habiendo más cáncer de piel. Claro que sí. Otro aspecto muy importante que cabe recalcar es también el cuidado de los océanos, ya que debido a esta contaminación ambiental y, o sea, producción de dióxido de carbono, no solo afecta a la capa de ozono, sino también hace que el pH de los océanos se baje a ácido, y esto reduce el alimento para los peces, que es el plancton, contamina las aguas, enferma a los animales y también blanquea los corales. Por eso, como todo es un ecosistema que se entrelaza, debemos cuidarlo como tal en general. Claro que sí. Esto es muy cierto lo que han dicho las niñas y los niños. La capa de ozono ahora tiene un gran hoyo por esa contaminación de todos esos gases que suben allá a nuestra capa. Y se hizo ese hueco que dice Martín. Entonces ya los rayos solares, esa capita nos servía para protegernos. Entonces los rayos solares están entrando muy, muy fuertes. Por eso tú te quemaste. ¿Cuándo te quemaste? Cuéntanos. Es que cuando mi niña hizo la confirmación, la Emily se quedó de pijama de nuestra casa. Y luego ahí nos quedamos en una piscina que inflamos. Y ahí nos quemamos y solo tuvimos como 15 minutos. ¿Solo 15 minutos y ya tenían? Bueno, como una horita. Como una hora y ya tenían la piel quemada. Sí, nos quemamos bien feo la espalda. Y les ardía. Sí, ahí me ardía mucho el hombro. Por eso es importante ahora cuando salgamos a las piscinas utilizar el bloqueador para que tengamos esa pequeña capa protectora. Pero cuéntanos ahora, Nicolás, tú en tu escuela estás hablando sobre una mama. ¿Quién es esa mama? La mama Tungurahua. ¿Y quién es esa mama Tungurahua? Un volcán. Ajá, ¿y dónde está? En la sierra. En la sierra. Y la mama Tungurahua tiene un taita. ¿Quién es ese taita? El Chimborazo. El Chimborazo, muy bien. Y entonces estos volcanes tan hermosos que tenemos en Ecuador también los debemos cuidar a través de eso, de reforestación, que es plantar más árboles, no tanto uso de aerosoles, de lo que son quema, perfumes, quema de basura, todo eso hace que la capa de ozono se rompa. Así es, y como por el Facebook nos escribieron que querían chocolatitos, entonces no olviden que nos pueden llamar en vivo al 2220-966. Y Marisol, cuéntanos, ¿qué les vas a regalar a los 5 primeros que llamen? Sí, vamos a regalarles una caja de bombones con 5 chocolates negros y 5 de blancos. Entonces ya saben, nos deben llamar al 2220-966. Bueno, eso está 966, eso está súper rico para que así los niños y las niñas tengan ya, los que no han hecho el regalito para la mamá, ya tienen el regalo para la mamá, así que nos pueden llamar también para las personas que están en Facebook como Wilmer Cano, que nos ha escrito que quiere chocolates. Entonces regálenos la llamadita al 2220-966 para que participes en este sorteo de las 10, de los 10 bombones. Y vamos a escuchar este tema musical que se llama Preciso Así, como decía Nicolás, la mama Tungurahua. Thank you. amiguitas y amiguitos, ahora estamos en el segmento Barquito de Papel. Duerme, duerme el colibrí, noche. En el Barquito de Papel comenzamos a navegar por el mar de los juegos. ¡Sí, amiguitos y amiguitas, hoy les voy a compartir una canción. Bueno, entonces vamos a escuchar todos para que nos la aprendamos y también podamos hacer todas las mímicas. ¿Cómo es Michelle? Giselle. Se está confundiendo con su nombre. Sí, hoy estoy nombre. Con los nombres confundidos. El cocodrilo Dante camina hacia adelante, el elefante Glass camina hacia atrás. El pollito Lalo camina hacia el costado y con mi bicicleta voy para el otro lado. ¡Bravo! Bueno, y hay otra canción acerca de la lluvia. Estos días ha llovido. Bastante. Sí. ¿Nos quieres compartir, sí, Samuel? Sí, porque no está lloviendo. Ajá. ¿Cómo es para nosotros ir haciendo? ¿No quieres compartir? Con la mamita. Van a cantar con la mamita, ¿de acuerdo? Samuelita se sabe una canción que es de la mamá. Entonces, es de muy larga. Pero un pedacito. Un pedacito. Pero son la una comienza con una normal, luego empieza el rock, luego otra normal y luego el rock. Ahí sí se termina. Bien. Bueno, empecemos un pedacito. It's a real life. If you need fantasy, going along then no escape from the reality. Open your eyes, look up to the skies and see. And Jesus poor boy, an innocent fatty, oh goes on. Easy go, little light, little low. Anywhere the wind blows, nothing really matters to me, to me. No. ¡Bravo! ¡Wow! ¡De verdad! ¡Sí, es de Freddie Mercury! ¡Wow! ¡Este niño sabe más que yo! ¡No me he sabido! ¿Ustedes también se saben? And I find really sun and sun tomorrow. Carry on. As if nothing really matters. Como si es que nada importa. ¡Ay! ¡Qué lindo! Mi hermana me dijo que la canción se trataba de que mató a un hombre. ¡Oh! ¿Quién? Sí. Mamá, maté a un hombre. Mamá. Tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan Mama, ooh, is it the wind blows? Need it on the night, Rafael. ¡Bien, bien! ¡Buen aplauso! Muchas gracias, Samuel. ¡Qué hermosa! Y además que estás cantando en inglés, o sea que ya sabes dos idiomas, el español y el inglés. Amiguitas, amiguitos, y como estamos en Barquito de Papel y han compartido canciones, ahora ¿quién quiere compartir chistes? Dale. Y luego va Nicolás, perdón, ¿cómo se dice pañuelo en japonés? Limpia moquito. No, es algo parecido. ¿Cómo se dice? Saca moquito. Bueno, ahora el de Sebastián. ¿Te va a prestar el libro? No, le falta el trabalenguas. Ah, dale. Aquí tengo muchos. Mientras ella busca, tú dices uno. Ay, ajá. Y también me faltan otras. Pepito, ¿cómo suena la M con la A? Ma, muy bien. ¿Y si le colocas una tilde? Matilde. Bien. A ver, ahora tuyo, Sebastián. Yo no tengo chiste, ¿verdad? ¿Qué trajiste? Trabalenguas. Ah, bueno, sí. Adivinanza. Bien. A ver, primero voy a comenzar con la adivinanza. A ver. Pasa muchos años en el mar y aún no sabe ni nadar. ¿Qué es? Pasa muchos años en el mar y aún no sabe nadar. El pez. No. Un alga. No. Salvavidas. El humano. No. Yo no sé nadar. Hay una sirena. No. La sirena sí sabe nadar. La arena. La arena. ¿Sí? Pero mira que no digas. Ay, sí, Steve, si te la sabes. Sí, él me hizo repasar. A ver, otra. Entró en un... Clavito clavó un clavito. ¿Qué clase de clavito clavó Pablito? ¿Quién más trajo? Yo traje más. Dale, sí. ¿Cómo se dice doctor en japonés? Bueno. Doctor en japonés. Otikuro otimato. Vas tú, a ver, yo tengo una adivinanza. A ver, era... Es más... Es más grande que un pino y pesa menos que un comino. ¿Qué es? Un pepino. ¿Sí? No. Es más grande que un pino y pesa Dios menos que un comino. Ya sí sé, nomás que no voy a decir. No. Dímelo. El orégano. No. ¿Es una fruta? No. ¿Es una cosa? Sí. ¿El perejil? No. ¿Una herramienta? No. A ver. Es alto, no es redondo o pequeño, es alto. ¿Es más alto que un pino? Llega alto como un pino. No tanto, pero... La regla. ¿Sí, una regla? No. Ay, ¿qué es? Y pesa más que un comino. Una pluma. ¿Qué es comino? Comino es como una especie que le echan a la comida. Ay, no pesa casi nada. Sí. ¿Se rinden? Sí. Sí, nos rendimos. Es... El humo. Es alto como un pino y pesa menos que un comino. Claro, el humo no pesa. No pesa, solo le haces así y se lo pasa. Bueno, ahora Nicolás. Falta Nicolás. Y falta Samuel, si tiene alguno, y Violeta también, a ver. Pero no quiero. Es muy fácil. Ah, bueno, pero no pasa nada, dinos. No pasa nada. Cuéntanos. Es muy fácil. Bueno, entonces, Nico, vas tú. A ver, ¿cuál es el colmo de un gallo? El colmo de un gallo. No saber cantar. Cantar en la noche. Tener la piel de gallina. Tarde. No cantar en la noche. Tener la piel de gallina. Sí. ¡Bravo! Ah. ¿Tú tienes alguno, Steven? No. ¿Quién falta? Para hacer los saludos. Otro. Bueno, para hacer los saludos a la mamá. Nos falta el muerte, el acólito de... Sí, sí. Pero cuenta uno. El último. ¿Uno qué? No. ¿Tú tienes otro? Sí. Ah, pero aún no. ¿Cómo se llama? No hablamos del derecho a la comida. El de... Ah, sí. ¿Cómo es esto? Sí. De las palabras mezcladas. Ay, sí. Bueno, para el próximo. Bueno, dale. Una señora le dice a un señor, no saltes, la piscina está vacía. Y el señor le dice, perfecto, porque no sé nada. Bueno, como ya se nos está acabando el tiempo, yo ya sé los saludos. Y queremos hacer unos saludos muy especiales a las mamitas. Yo quería que también Marisol nos deje su número telefónico para los pedidos. Y también para quien haya escuchado el programa, le contacte. Marisol le va a hacer alguna pregunta sobre el programa. Y sabe Marisol quién se ganó, quién le escuchó, todo eso. Cuéntanos, Marisol, ¿en dónde te podemos contactar? Sí, mi número de teléfono es el 099-544-1373. Ahí me pueden contactar. Elaboro trufas, bombones, tabletas artesanales y también hago arreglos frutales bañados con chocolate. ¡Mmm, qué rico! Por favor, repítenos el número, más despacio. Ya, es el 099-544-1373. ¡Súper bien! Entonces empecemos desde Steven, para que Steven envíe el saludo a su mamita por el Día de la Madre. Yo me acerco. Dale. Un saludo a mi mamá, que la quiero mucho y gracias por lo que nos ha dado, por haber trabajado bastante tiempo para darnos lo que nosotros tenemos. Y la quiero mucho. Gracias. Gracias. Bueno, Marisol, ¿tú le quieres enviar un saludo a tu mamita? ¿Dónde está tu mami? Sí, mi mamá falleció hace unos... Bueno, ya va a ser unos 3 años. Igual siempre le siento en mí y le quiero muchísimo. Y el mensaje que nos dejó siempre dejó profundo en mi corazón y siempre la recuerdo con todo cariño y con todo amor. Y no sé, algún reto para encontrarnos más allá. Claro que sí. Muchas gracias. Yo le mando un saludo a mi mami por ser una mujer tan trabajadora y luchadora y que espere su regalo. ¡Wow! Muy bien. Ahora tú, Nico. ¡Que diga Sebas! Sebas, por favor. Yo le mando saludos a mi mamá por todo lo que me ha hecho feliz, por cuidarme todos estos años y hacerme feliz estos días que he vivido. Yo le mando saludos a todas las mamás del quinto grado de básica A de la Unidad Educativa Santa Dora, a todas las mamás del mundo, en especial a mi mamá. ¡Qué lindo! ¿Tú, Nico? Yo le mando un saludo a mi mamá, Anita Melo. Te quiero mucho en 3 millones y feliz cumpleaños. ¡Bravo! A ver, yo le quiero mandar un saludo a todas las mamitas, a mi abuelita Irana Miadrano, a mi mamá, y agradecerles a todas las mamitas por cuidarnos siempre, porque a pesar de que puede que todos sus hijos no sean así de sangre y así, siempre las mujeres son madres que nos cuidan, nos quieren y nos protegen siempre. Yo le quiero mandar un saludo a mi mamá, porque ella me cuidó, me quiere y siempre me da todo lo que necesito. La quiero mucho y que tenga un feliz Día de la Madre. ¡Ay, qué lindo! Y entonces para Anita Melo, este cumpleaños feliz. ¡Cumpleaños feliz!